bro. Estamos encerrados, yo no lo valgo, Todo el mundo tiene en su mente, pero sabes que son poco consecuentes. ¿Con qué? Con lo que tengas, ¿o qué? Estamos en las ventas, yes. Todo lo que tengo dentro, sabes que a veces me concentro y no, tenemos, pero sabes que no va, ¿dónde va? Dime, dímelo, dime, dime, yeah. Ajá, ajá, esto suena así, cabrón. Siempre desde el micrófono. Ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba. Sabes que nunca vas a firmar porque tú no eres así, cabrón. Sabes que estamos haciendo un trato en mi habitación y tú no vas de donde vienes. Sabes, estamos, pero todo es tremendo. Oh, oh, oh, tremendo. Oh, oh, oh. Oh, Esto suena así, cabrón. Tengo yo este metrónomo, pero no en mi habitación y todo. Oh, lo hacemos siempre desde la capa de ozono. Oh, pero tú no ves, no a vernos, a ver dos. Sabes que somos todos expertos sin vernos. Todo lo que tengo yo es eterno, pero tú no. Porque si no haces música, sabes que la mierda no es lúdica. Así que yo quiero ir contigo. Yeah. Así que yo quiero ir contigo y yo quiero ir contigo y yo no como es ese ya todo suave, todo chill, vale, todo lo hacemos con skills, cualidades. Pero tú no estás en el establo para verlo, cabrón. Lo hacemos siempre desde la habitación. Sabes que yo estoy centrado en mi tron. Pero esta mierda no es así. Caíste de un íspero, pero no comprenden si sí, aquí te espero. Hijo de puta, sal de tu gruta. Sabes que estamos, pero esta mierda quiero que no la discutas. Yo soy el sultán de aquí, ya de esta base. Pero todos estamos dando con clase. Oh, you don't understand a shit, man. I don't know how to make in English just a little bit, bruh. This is how it is. So I follow on Spanish, bro, cause I don't know how to do it, eh? Oh, I don't know how to do it, eh? Yeah, and I don't know how to do it, yeah. Yeah, I don't know. Bop, bop, bop, bop, bop. pero en otra esfera. Y dime dónde estás, porque yo no te voy a ver más. Y dime dónde estás, porque yo me quiero alejar. Yo me quiero alejar, sí. Alejar. Sí, yo me quiero alejar de ti porque no me trataste bien. O que sabes que te di más de un toque, pero esta mierda fue para arriba. Y espero que te vaya bien, amiga. Sí, soy rapero, Supaelo es mi nombre. Sí, chica, ven aquí porque soy el conde. Nadie me responde. Todos tenemos algo que hacer, pero sabes que vamos a enloquecer. Espero que todo lo que tengo no se vaya. Y espero que mientras mi vida esté y todo vaya. Check it out. Oh yeah, yeah. See, thank you. Yeah. lo que es. Todo seguro que el dinero entra en los planes. Quiero morir de viejo, quiero lo que es. Mirar el espejo sin saber por qué. Primo las monedas que me quedan. Oh, afluentes tomo por la carretera. Muchos se tomaron antes que naciera. Yeah, yeah, quiero sobredosis financiera. Yeah, yeah, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Compasión solo. Entras y sales sin opción, no. Por un momento del todo. Ahora salir, por un momento, no. Ahora salir, por un momento, no. Quiero describir. Melodies go. I don't know what happened with my notes. No, no. Todo lo que tengo yo. Temo siempre compasión. No, no. Hey. No, no. No, no, no, no. Yeah. Oh, oh, oh. comillas dentro, juego estrés por tres, no abres todos tus pensamientos, no querés, porque ando comillas dentro, luego estrés por tres, no abres todos tus pensamientos, no querés, yeah, tragando tierra, lo que encierra, sí, la luz de un agujero abismal, no, ardiendo por mierdas. Al viento le pides que vuelva, que me envuelva, consumando hasta la infancia, no, que me envuelva esta fragancia, no, hey. Y ponos odios, solo los puntos en un mundo controlado, solo el amor es lo que pude y lo que está en mi mano, todo lo que se ha quedado, check it out, hermano, todo lo que se ha quedado y no. Referencia que produce la tez de la esencia, experimenta lo que sientas, yeah. que sienta. Experimenta lo que sientas. Y que experimenta lo que sientas. Los análisis en venta, ey. Tus pensamientos escritos aceptas. Los análisis en venta, yo. Troyanos y cookies a litros en esos sitios. Más toco, loco, loco. Tu colon roto, por donde troto. En un mundo corto, ey. Planeta hermoso, bonito y moto, oh. Los ojos rojos, por no lo otro. Menudo alboroto en la línea de lo corto. La misión a bordo cuando el descosido es roto. Sí, todo lo que pido acoto. Pasos efímeros de entes, pero no broto. Con un final ya que no ha repetido. Exprimo libido con algo que ya fue bro. Algoritmos de lo que he vivido. Sabes que nadie sabe mi líquido. Diferentes prismas buscando la verdad. Diferentes prismas. Diferentes prismas. Diferentes prismas. Yo, I wanna check, check the mic. microphone, I'm a man blow. I'm on the throne, I'm an angel boo. In fact that the king is gonna stand up. No matter what you do, you get a unshot the van come. Hey, hey, hey, hey, hey. You get a shot the van come. Hey, hey, hey, hey. Mm, puta moca lo que tienes que hacer. Tierra, lo que tienes que hacer. Tierra, la punta boca, lo que tienes que hacer. Lo que tienes que hacer. Y yo solo tengo dentro de mi ser. Yo solo tengo dentro de mi ser. No tengo nada, no, yo no, yo no, oh, oh, y no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Yeah, yeah.